vi por primera vez. Te juro, pequeña, que no imaginé que de esta manera me iba a enamorar y que no podría vivir sin ti, sin ti, sin ti. Aún puedo creer que esto sea verdad. Tanto amor parece que no es real, pero cuando llegas tú y besos me das, ya las dudas se me van, se van, se van.